Queremos agradecerte por escuchar nuestros mensajes y a la vez invitarte a nuestras reuniones semanales los domingos en doble horario, 9 y 11 de la mañana. Los días miércoles y viernes, nuestros servicios de alabanza y adoración a las 7 y 30 de la noche. En nuestro auditorio, ubicado en la avenida José Carlos Mariátegui, 735 segundo piso, San Gabriel, en Villa María del Triunfo. A continuación los dejamos con el mensaje a cargo de nuestro pastor Humberto Gómez. Quiero seguirte solo a ti. Y si tiene una Biblia, quisiera que vayamos al libro de Romanos en el capítulo 12. Romanos el capítulo 12, versículo 1. Dice de esta forma: por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es nuestro culto racional. Podemos leerlo una vez más. Es Romanos el capítulo 12, versículo 1. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Acompáñenme a orar. Amado Dios, te damos gracias en esta mañana. Gracias por todo lo que tú nos provees, por todo lo que tú nos das, y oramos en este tiempo que seas tú mismo hablándonos a través de tu palabra. Disponemos nuestro corazón, nuestro entendimiento, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero comenzar una nueva serie esta mañana, y hace unos meses atrás estuve mirando por el internet a un pastor que siempre estoy aprendiendo muchas cosas de él, y él publicó un libro hace unos meses atrás, se llama Altar Ego, está hecho en inglés, en el inglés es Altar Ego, y este libro habla en relación a lo que hoy en día muchas personas, creyentes y no creyentes, estamos experimentando. No solamente dentro de la iglesia, sino aún fuera de la iglesia. Y cuando miramos Romanos en el capítulo 12, versículo 1, el apóstol Pablo escribió una carta a los cristianos en Roma y les dice: por la misericordia de Dios, presenten sus cuerpos ahora como una ofrenda, como un sacrificio delante de Dios. Y qué interesante es poder mirar ese versículo hoy en día, porque cuando miramos el Antiguo Testamento, la adoración a Dios era presentar sacrificio de animales, sacrificio aún se presentaba, no importa el tamaño que era, debía ser perfecto, y algunos traían palomo, algunos traían de los cereales y presentaban su sacrificio delante de Dios. El sacerdote tenía un altar donde se presentaba este sacrificio. Esto era en el Antiguo Testamento. Pero cuando Jesucristo vino a salvarnos, la Biblia dice que Él fue presentado, Jesucristo fue presentado como ese sacrificio por todos nuestros pecados. Ya no más sacrificio de animales, ya no más ofrenda de animales como era en el Antiguo Testamento. Pero ¿qué es lo que Jesucristo vino a establecer? Vino a establecer una relación personal entre Dios y usted, usted y Dios. Pero esta relación personal entre usted y Dios, entre Dios y usted, se ha visto muchas veces interferida, se ha visto opuesta en relación a los deseos de Dios, porque muchas personas estamos teniendo ciertas cosas en nuestra vida, y en vez, cuando nos presentamos delante de Dios, en vez de presentarnos, como dice Romanos 12:1, en esa actitud de ser un sacrificio vivo, de ser un sacrificio santo, aceptable a Dios, no lo estamos haciendo. Como creyentes, usted dirá: pero si yo vengo a la iglesia, yo oro, leo la Biblia, ¿por qué, pastor, usted dice que yo no estoy cumpliendo Romanos 12:1? Y a lo que quiero ir, a donde quiero llegar esta mañana, es que la gran mayoría de nosotros muchas veces podemos orar o leer la Biblia, podemos buscar hacer y pasar este tiempo juntos, conectándonos con Dios, de tener una relación con Dios, pero el problema está radicando que a menudo, como personas, fácilmente estamos estableciendo nuestras emociones de una forma incorrecta. Y aunque vengo a la iglesia, aunque oro, aunque leo la Biblia, Muchas veces mi vida todavía está llena de ciertas cosas y no me presento delante de Dios como un sacrificio, sino más bien he levantado un altar en mi propia vida. He levantado un altar, es el altar de mi ego, es el altar de mi yo. Es el altar donde yo soy primero, es el altar donde lo que siento es primero, lo que pienso es primero, lo que anhelo eso es primero. Y nuestra adoración a Dios se ve interrumpida. Si usted puede venir y orar, pero en su emoción, en su corazón y en su mente, usted sigue siendo el primero, no estamos siendo esa ofrenda que Dios espera. La Biblia dice que debemos presentarnos como un sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios, donde nuestro ego no debe estar gobernando nuestra vida. Pero es difícil, muchos dirán, porque es difícil, pastor, que usted diga esto. Es verdad, la sociedad misma está regida por asuntos del ego. La gran mayoría de nosotros establecemos nuestras emociones en asuntos incorrectos y muchas de ellas basadas en nuestros sentimientos, nuestra necesidad de controlar, nuestro derecho de ser ofendidos, nuestro anhelo de aprobación. Pero todo esto nos lleva a una vida de insuficiencia. Si usted logra mirar un poco el tipo de personas, creyentes o no creyentes, por toda la sociedad encontraremos gente que está gobernada por sentimientos de insuficiencia. Siempre está yendo por más, por más, por más, por más. Su vida no tiene un tope. No es malo anhelar, no es malo querer alcanzar. Siempre les predico y les hablo de la necesidad de tomar lugares importantes, de llegar a ser influencia en nuestra vida. Pero es necesario saber que no podemos ganar el mundo y perder nuestra alma. Es necesario saber que no puedo pretender ganar todo y perder mi alma. Y no solamente en la sociedad, la gente está perdiendo cosas. Hay veces la gente está sacrificando matrimonios, familia, hijos. Y esto no es un acto de adoración. Esto no es correcto dentro de nuestra vida. Y quiero hablarles según Romanos 12:1, porque es muy fácil venir a la iglesia y tratar de orar. Jesucristo ha hecho el camino sencillo. Todos podemos tener acceso a la presencia de Dios, pero Jesucristo no quiere que solamente tengamos acceso. Lo que Él quiere es que haya un cambio, no solamente externo, sino un cambio interno, que nuestra vida ya no sea una vida donde estemos rigiéndonos por sentimientos insuficientes, por sentimientos de controlar. ¿No le ha pasado a usted que aunque muchas veces venimos a la iglesia estamos tratando de controlar qué estará haciendo el otro, qué le está pasando, dónde estará? Siempre queremos tener el control de las cosas. Y todo esto es parte de nuestro altar ego. Esto es parte de nuestro altar ego, que aunque venimos delante de la presencia de Dios, recuerden el Antiguo Testamento, la gente traía sus ofrendas y el sacerdote tenía que recibir la ofrenda y mirar si era un sacrificio aceptable, un sacrificio perfecto. Si cumplía las características, él iba a llevarlo, iba a presentarlo en el altar, la presencia de Dios iba a venir y iba a consumir este sacrificio. Si este sacrificio era perfecto, excelente, iba a consumir la presencia de Dios. Pero hoy en día muchos de nosotros, aunque presentamos nuestra ofrenda delante de Dios, aunque nos esforzamos porque este sea lo mejor en nuestra vida, todavía tenemos esos sentimientos incorrectos de estar tratando de controlar las cosas, tratando de controlar las situaciones. Ahora usted dirá, no, pastor, esto no es control, esto se llama responsabilidad. Y podemos tratar de darle cualquier significado a lo que estamos sintiendo, pero déjeme decirle que usted y yo debemos reconocer qué estamos poniendo en nuestra vida, en nuestro corazón. Porque en este tiempo Dios no está mirando un sacrificio de animal, Dios está mirando nuestros corazones. En este tiempo Dios no está mirando un sacrificio de un becerro o de un macho cabrío, Él está mirando nuestros corazones. Por eso Romanos dice, preséntense ustedes, presentémonos nosotros como un sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios. Somos nosotros los que debemos presentarnos como ese sacrificio que Dios espera, como ese sacrificio que Dios quiere. La gran mayoría de personas, cuando hablamos de la importancia de relacionarnos con Dios y de adorarlo con un estilo de vida, como acabamos de mencionar, con ese estilo de vida buscando el control, buscando el tener el derecho a ser ofendidos. ¿Y cuánta gente hoy en día busca la aprobación? y la gente está más creciendo por lo que las personas le dicen. La gente hoy en día en nuestra sociedad, vivimos una sociedad débil, aunque usted no lo crea, donde la gran mayoría de personas está viviendo por lo que otros le dicen y no alineándose por lo que Dios opina, por lo que Dios establece en su palabra. Nuestra sociedad, aunque vemos cosas muy importantes sucediendo en la economía del país, en la inversión, pero la sociedad no está cambiando mucho. La gran mayoría de sus hijos, de nuestros hijos, están creciendo con ese sentimiento de insuficiencia, esperando ser aprobados por el grupo de amigos, por el círculo de amistades en la universidad, en la escuela, en el trabajo. Eso suele suceder, la gente quiere ser aprobada y vive con esa dicha de tratar de agradar a todos los que están a su alrededor, pero menos de buscar agradar a Dios. Y esto es lo más triste. Nuestra sociedad está entrando a una plataforma donde ya no busca presentarse como una ofrenda, como ese sacrificio delante de Dios, sino lo que es más importante es el altar de su ego, su propio yo, su propio deseo, su propio sentir. Es importante que usted y yo podamos vernos que una forma de vivir buscando afirmación, buscando tener el control, este nos lleva a un estilo equivocado de relacionarnos con Dios. Y sobre todo, lo único que lograremos es elevar nuestro ego por encima de Dios. Elevar nuestro ego por encima de Dios. En una ocasión Jesucristo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, de toda tu mente y con todas tus fuerzas. Estaba hablando del todo. Y solo tú puedes darle todo a alguien que amas. Solo tú puedes darle todo a alguien que es una prioridad en tu vida. Porque hoy en día a las personas les cuesta relacionarse con Dios. Es sencillo, porque no lo ama con todo el corazón. Porque hay personas que les está costando entrar a una relación con Dios. La gran mayoría de personas les es fácil creer, pero no quiere tener una relación con Dios. La gran mayoría de personas, sí, yo creo en Dios, sí, yo sé la Biblia tiene valores y principios muy importantes y hasta ahí llegan, pero no quiere tener una relación con Dios. Y este es el problema, porque su altar está lleno de su propio ego. Altar ego está tomando su lugar en su vida. Y aunque puede venir y adorar, y aunque puede presentar su ofrenda, y aunque puede leer la Biblia, sigue su altar ego lleno de sus propios sentimientos. Y no es que Dios no tenga poder para transformar eso, por supuesto que lo tiene. La decisión es nuestra primero, de tomar el camino de desechar esos sentimientos. Ahora, debemos dejar todos esos asuntos, nuestros sentimientos de insuficiencia. ¿Cuánta gente hoy en día se siente insuficiente cuando tiene algo? Dave Ramsey, un autor en los Estados Unidos que escribe sobre finanzas, dijo que en realidad vas a aprender a vivir contento cuando en realidad valores lo que tienes. La gran mayoría de nosotros muchas veces estamos viviendo como la sociedad vive. La sociedad no vive valorando lo que tiene, sino vive anhelando lo que no tiene. No podemos caer en eso. Ahora, eso no es conformismo, no es conformismo. El conformismo es no querer ir más allá. No le estoy hablando de conformismo, le estoy diciendo que es necesario no vivir como el mundo vive. Pablo el apóstol dijo en Romanos 12:2 que no nos conformemos a este mundo, sino que transformemos nuestra manera de pensar para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mientras la sociedad vive queriendo alcanzar lo que no tiene, usted y yo debemos vivir amando, valorando lo que tenemos. Jesucristo dijo: el que es fiel en lo poco será llevado a lo mucho. Jesucristo dijo: el que es fiel en lo ajeno tendrá lo que es suyo. Entonces es necesario que usted y yo no caigamos en la forma como altar ego puede llevar tu vida no hacia la adoración correcta con Dios. Nuestros sentimientos de insuficiencia deben ser mudados de nuestra vida, de cada área de nuestra vida. De la única área que no puedes mudar tu insuficiencia es de tu vida espiritual. Es ahí donde deberíamos anhelar más. Quiero más. Y aún la Biblia dice en Mateo 5, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos van a recibir más de Dios. Ellos van a alcanzar más de Dios. Y este es el único lugar donde usted y yo deberíamos anhelar más y más también. Pero vivir en las otras áreas de nuestra vida valorando lo que tenemos ahora. Siendo fiel con lo que tenemos ahora. No vivir como el mundo, tratando de pensar en lo que no tiene, esto quiero, y nunca valora lo que tiene. Es necesario dejar de lado nuestra necesidad de controlar. La gente piensa que se siente más segura cuando tiene el control de todo. Diga control de todo. ¿Hay aquí alguno de ellos que buscamos tener el control? Quiero tener el. ¿Dónde vas? Ya, muy bien. Quiere tener el control de todo. Piensa que su vida será mucho mejor teniendo el control de todo. Sabe, jamás podremos controlar todo. Pero aunque usted no lo crea, hay personas que viven en ese estado de tratar de pensar que lo pueden controlar todo, que lo pueden llevar todo. Y no es así. Tratamos de vivir en un engaño, en la necesidad de controlar todo. Debemos desechar este sentimiento, de igual forma, desechar nuestro sentimiento de nuestro derecho de ser ofendidos. ¿Y cuántos de nosotros muchas veces hemos sido ofendidos? Y voy a hablar luego más de esto, pero este es un sentimiento que debe ser quitado de nuestra vida, así como nuestro anhelo de aprobación. ¿Cuánta gente está buscando aprobación en todo lo que hace? Porque aunque usted muchas veces no se ha dado cuenta, buscamos aprobación. Pero si usted es un hombre casado, debe buscar aprobación de su cónyuge. Pero no puede ir por todo lugar tratando de buscar aprobaciones. Si usted es una mujer casada, busque aprobación. Es que mi marido nunca me escucha. Bueno, ese es otro problema. Ese es otro asunto. Pero si hay alguien en quien sí podemos buscar aprobación, es en Dios. Basados en la palabra de Dios. Recuerde que las personas que están alrededor nuestro podían hasta aprobar algo incorrecto que estamos haciendo. Podrían aprobar hasta algo incorrecto si nos dejamos llevar por lo que la gente dice. Y hay veces en esta semana, con las noticias que escucho, me duelen muchas situaciones en el país. Y a veces nuestros gobernantes necesitan más gente temerosa de Dios al lado de ellos, tratando de hablarles de esto, que no vivan por la aprobación, aunque la democracia es tratar de buscar la aprobación de lo que dice el pueblo, pero los gobernantes deben saber que es Dios quien los ha puesto ahí para impartir la justicia aún de Dios, para impartir aún un gobierno que venga de parte de Dios y no buscar la aprobación de forma equivocada. No andemos de esta forma. Ahora, ¿por qué mucha gente hoy en día se siente con un sentimiento de insuficiencia? ¿Por qué se está sintiendo así? Es sencillo, porque han recibido críticas injustas. ¿Cuántos alguna vez hemos sido criticados injustamente? La mayoría. Hemos sido criticados injustamente. Pero así como usted ha sido criticado injustamente, también hemos recibido elogios irreales. ¿Alguna vez te dijeron, wow, eres la mejor? Uy, sí, ya lo sabía. Sí, ¿por qué hoy en día hay una sed de insuficiencia, de sentimiento de insuficiencia? Porque esto está pasando en nuestra sociedad. La gran mayoría de gente es expuesta a críticas injustas, pero esto no debe preocuparnos. Jesucristo aún habló, dijo, mire, si a mí me hicieron estas cosas, ¿cuánto más a vosotros? Mayores cosas. Jesucristo estaba hablando con los discípulos. Ahora, ¿por qué muchas veces la gente que vive lejos de Dios se siente ofendida con las críticas y trata de buscar su propio juicio? Porque no tienen a Dios en su vida, porque Dios no gobierna su vida. Entonces, muchos de ellos cuando reciben críticas injustas se deprimen. ¿Qué hace usted cuando recibe una crítica injusta? Oh, no, pastor, yo voy y hago la guerra. Algunos tratan de tomar sus propias fuerzas y su propia venganza, ¿no? Es una crítica injusta. Recuerde, la Biblia dice, no paguéis mal por mal. No debemos pagar mal por mal. Hermano, vamos a ser criticados. Y mi maestro siempre en el seminario me decía, Humberto, la gente va a hablar siempre. Cuando haces bien, hablará. Y cuando haces mal, también hablará. No podemos tratar de quebrar eso en las personas, pero no podemos tampoco dejar que esas cosas nos depriman. Alguien va a criticarte de forma injusta. Alguien puede acusarte de algo que no haces o no practicas. ¿Cómo se ha vuelto nuestra sociedad con indiferencias, donde la sociedad mira lo que vistes y lo que tienes y te trata por lo que llevas puesto encima o por la ropa o qué sé yo, por lo que vistes o por dónde haces tus compras? Yo no sé, hay gente hoy en día que vive a la expectativa de esto porque tiene sentimientos de insuficiencia. No quiere salir del vecindario. Ay, no, sea, no va a ser que me vean en esta facha. Claro, no, con esto no le estoy dando licencia para que usted ande como un loquito. Pero le estoy diciendo que no viva la expectativa de tratar de parar cosas. Hay cosas que no vas a poder detenerte y no te enfoques en eso. Debemos enfocarnos, número uno, en Dios. Obviamente de vivir sabiamente, pero en Dios. Y tampoco nos enfoquemos en los elogios irreales. ¿Cuántos de ustedes están esperando un elogio? Es verdad, el ser humano, sobre todo los hombres, hemos sido creados para que nuestras esposas, wow, nos afirmen y digan, eres único, wow. Eres parte del equipo de Avengers. Tú te sientes, ¿quién soy yo? ¿Yo soy Thor o soy el hombre verde? ¿Quién? ¿Quién soy yo? Dime. Y los hombres quieren ser afirmados en su ego, pero te voy a decir la verdad. Varones, ¿están listos? ¿Quieren que les diga la verdad? A veces hemos sido engañados. Ahora usted dirá, no solamente los hombres, chicas, las damas también. De verdad, muchas veces hemos sido engañados. Porque la sociedad, los seres humanos utilizan los elogios irreales, ¿sabe para qué? Para conseguir sus propios fines. Mire, vaya usted a cualquier centro comercial, alguien va a tratarte bien, pero ellos te tratan bien para venderte. Todo es la estrategia del marketing, todo está listo, todo está preparado, todo está exactamente llevado hacia un objetivo, elogios irreales. Y es por eso cuando falta esto en nuestra vida o en la vida de muchas personas se deprimen, les falta el aire. Siente que algo falta en su vida y buscan elogios irreales en el contexto de personas incorrectas en vez de ir a la presencia de Dios y buscar ser afirmados en la presencia de Dios y buscar ser fortalecidos y llenados en la presencia de Dios. Con esto no estoy diciendo que los hombres no elogien a sus esposas y las mujeres también, y con esto no estoy diciendo que los padres no debemos afirmar a nuestros hijos, hagámoslo todo el tiempo, pero recuerde, el único que puede amarlo a usted las 24 horas del día y los 365 días del año es Dios. Nadie más. Tenía un amigo ayer hablando por el internet y colgó un pensamiento y él dijo, toda persona tiene mínimo el derecho de ser amado por una persona hasta los últimos días de su vida. Bonita frase, le puso sus comillas, sus puntos suspensivos. Bueno, entonces le hice el comentario, el único que puede amarte de forma perfecta, 24 horas del día, 365 días del año, a los casados, no es tu esposa, no es tu esposo. Jóvenes, no son tus padres muchas veces. No estoy justificando nada, lo que quiero es centrarlo en Dios, centrarnos en Dios. Los seres humanos tenemos faltantes, somos imperfectos y no debemos centrar nuestra vida en enfocar nuestra vida en un altar del ego, sino nosotros somos la ofrenda para Dios. Romanos te está diciendo, preséntate tú como una ofrenda, como un sacrificio. ¿Cuántas veces ha sido comparado usted de forma imprudente? Hay que deshacernos de esto, porque todo esto ha afirmado nuestro ego. Hay gente que hace cosas para ser comparado, jóvenes. No hagan esto. Muchos padres también han hecho esto con sus hijos. Ay, hijito, ¿por qué no estudias? Me acabo de encontrar con mi amiga Luchita. Y no sabes qué. Su hija acaba de graduarse en la universidad. Y no es todo. Ya se matriculó para la maestría. Y el otro recién está para postular. Y es su tercer intento y no ha ingresado todavía. ¿Cómo cree que se siente este joven? El padre piensa que lo está animando, ¿no? El otro dice, bueno, ya está en maestría, ¿ya para qué estudiar? ¿Ya para qué hacerlo? ¿Le ha pasado esto o no? ¿No? Bueno, yo nomás sé de esto. Y hemos sido comparados de forma imprudente, ¿o no? Ahora, voy a ponerme yo también en el ejemplo, porque ustedes van a compararme a mí. Ay, pastor, el otro día vi un mensaje en la televisión. ¿Qué mensaje? Yo les escucho, porque aunque ustedes no crean, hay personas que se me acercan al final del servicio para contarme que en esta semana vieron un mensaje en la televisión. Y para decirme, wow, ¿qué mensaje? Yo les miro y les digo, sí, ¿y de qué trató el mensaje? Ay, no me acuerdo bien, pero wow, fue grandioso. Qué bueno. Somos comparados de forma injusta. A veces la esposa está en la casa, se esmeró tan lindo, cocinó, y el marido viene y dice, no estoy seguro. ¿De qué? Le dice la esposa. Creo que la señora ahí en la cocina de mi trabajo le sale más rico. Hemos sido comparados de forma injusta y esto ha forjado en nosotros un altar para el ego. De forma consciente o inconsciente. Entonces, la gran mayoría de nosotros hacemos cosas, ¿para qué? Hacemos cosas o para ser no criticados injustamente o para tener elogios. ¡Wow! Para que te digan eres lo máximo. ¿Qué dice la Escritura? Colosenses dice, todo lo que hagas, sea de hecho o de palabra, como para el Señor Jesucristo. Yo no debo tratar de sorprender a alguien que está a mi lado, a mi jefe, aún en el trabajo, lo hago como para el Señor Jesucristo. Obviamente va a ser de agrado para ellos, obviamente va a ser de bendición para mucha gente, pero mi enfoque no está en vivir en lo que dice la gente, en lo que la gente me elogia o en lo que la gente me compara, sino en lo que Dios ha establecido. Todo lo que haga, sea de hecho o de palabra, como para el Señor Jesucristo. Amén. Es importante que usted y yo salgamos de esta posición. La gran mayoría de nosotros hemos sido criticados injustamente alguna vez por encima de actuar de forma correcta. Hemos tomado la opción equivocada de vivir tratando de agradar a las personas. Vive para tratar de agradar a las personas que lo rodean, dejándole de lado el vivir para agradar a Dios. ¿Recuerdan a Saúl? Un rey puesto por Dios. ¿Cuántos recuerdan a Saúl? El primer rey de Israel. ¿Quién lo puso para ser rey? Dios. ¿Quién lo ungió? El profeta Samuel, enviado por Dios. ¿Qué decía Saúl? No, yo no puedo ser. Se escondió, estaba todo acobardado el día de el momento de la entrega de mando, por así decirlo. Él no estaba, pero Dios le dijo, yo te he elegido para ser rey. Uno de los fracasos de Saúl, que luego voy a hablar de esto, fue no verse como Dios lo veía. Pero en realidad lo que catapultó a Saúl en su liderazgo fue tratar de ser líder puesto por Dios, pero quería vivir para agradar al pueblo. Dios le había dado una orden, y cuando Dios nos da una orden, cuando Dios ha establecido algo en su palabra, no debemos preguntar al resto, sino buscar hacer lo que Dios dice. Dios le había dicho a Saúl, vas a invadir tal ciudad, vas a matar todo lo que hay ahí, nada vas a conservar de esto. ¿Y qué hizo Saúl? Bueno, Saúl agarró y habló con el pueblo, le dijo, ¿qué piensan ustedes? El pueblo le dijo, pero Saúl, ¿cómo vamos a matar los animales? Mira. Y cuando regresó el profeta Samuel, dijo, Saúl, ¿qué has hecho? ¿Y sabe qué dijo Saúl? He hecho tal como Dios me ha ordenado. Falso. El libro de 1 Samuel habla que él no había hecho tal como Dios le había dicho. ¿Por qué razón? Porque Saúl vivió tratando de agradar a los demás. Tratando de vivir agradando a los demás para evitar críticas. De igual forma, mi otro punto es, todos recibimos constantemente elogios irreales que nos dicen que somos los mejores hombres, mujeres, profesionales, hijos, hijas, estudiantes, que lo único que ponen sobre nosotros es una pesada carga de buscar vivir en un nivel de referencia, tratando de buscar superación por los halagos que las personas pueden darnos y no por el propósito que Dios ha diseñado para nosotros. Hoy en día la gente vive tras de estos halagos y no por el propósito que Dios tiene. es importante que usted y yo vayamos a tomar una decisión de quitar esto de nuestra vida y aún ponerlo delante de Dios y decir: Señor, esto no más. Ahora me presento delante de ti como una ofrenda. Que tu presencia consuma todo lo que hay en mí. Que tu presencia sea la que pueda habitar en mi vida y haga de lado todo esto. Yo hago de lado todo esto. Quiero terminar con tres puntos. Si usted quiere saber en realidad, si usted quiere echar de lado esos sentimientos de insuficiencia, número uno, tenemos que aprender a ver como Dios ve. La manera que Dios te ve es diferente a lo que tú piensas. Hermano, muchos de nosotros nos hemos visto de forma incorrecta. Y este es un ejemplo en Jueces, el capítulo 6, del versículo 11 al 16. Usted puede leerla en casa. Había un hombre llamado Gedeón. ¿Cuántos recuerdan Gedeón? Un tiempo difícil en la ciudad. Y Gedeón de pronto estaba trabajando. Usted puede leer la historia. Él estaba en pleno trabajo. Pero la Biblia dice que el ángel del Señor vino y se posó debajo de la enramada de su padre, porque tenía un propósito, un plan para Gedeón. Y mire, Gedeón vivía en un pensamiento también de insuficiencia. Y eso, en algún momento, entre el diálogo entre Gedeón y el ángel de Dios, se va a mostrar. Pero hay algo que usted y yo debemos entender. Tres cosas que usted debe saber usted mismo. La manera que Dios te ve es diferente a lo que tú piensas. Muchas veces nos hemos visto realmente insignificantes, nos hemos visto de la forma incorrecta, tratando de sentir autocompasión por nosotros, pero Dios no nos ve así. Dios no te ve así. Gedeón dio su propio argumento, pero mire, la Biblia dice: y el ángel del Señor se le apareció y le dijo: el Señor está contigo, valiente guerrero. El Señor está contigo, valiente guerrero. Y sabe, esta es la forma como Dios veía a Gedeón. Si usted logra leer el otro versículo, y él dijo: Señor, ¿cómo yo podré salvar a mi pueblo, siendo yo el último de mis hermanos? Mi tribu es la última y la más pequeña, y es la más pobre. Mire la visión que tenía Gedeón de sí mismo. Tenía una visión insuficiente. Él no se estaba viendo como Dios lo ve. Y esta mañana yo quiero decirle a usted, uno de los primeros fundamentos para que altar ego ya no sea nuestro altar donde usted y yo nos sentamos bien, ya no sea ese lugar donde nos alegremos porque alguien nos dice una buena crítica, porque alguien nos dice: wow, eres lo máximo, o porque alguien está tratando de levantarte, sino que nuestra razón de vida, nuestra razón de existencia sea, número uno, empezar a vernos como Dios nos ve. Dios miró a Gedeón y le dijo: el Señor está contigo, valiente guerrero. Esa es la forma como usted y yo tenemos que vernos. Los días, las situaciones, las necesidades van a golpearte día a día, pero si hay algo que usted y yo no debemos dejar, es de vernos como Dios nos ve. Aunque tu problema, aunque tu necesidad sea grande, aunque la dificultad sea difícil, no dejes de verte como Dios te ve. No deje de andar por la vida como Dios lo ve. Dios veía a Gedeón como un hombre valiente. No lo estaba tratando como un hombre insignificante, valiente guerrero. Y encima de eso estaba diciendo: Dios está contigo. ¿Cómo se siente usted? Altar ego dice: ay, me siento mal. Oh, no sé qué hacer. Oh, ya, no tengo ganas de comer, no tengo ganas de dormir. Ay, aló, Luchita, ¿alguna recomendación? ¿Pastillas para dormir? O me siento inapetente, estoy depre. ¿Alguna canción que me lleve más hondo de lo que estoy? Y por supuesto que va a haber. Pero Dios te dice: el Señor está contigo, valiente guerrero o guerrera. El Señor está contigo. ¿Cómo se siente usted? Basta de vivir en el altar ego. Yo no quiero vivir en el altar ego. Yo quiero ser la ofrenda para Dios. Yo quiero decir: Señor, aquí estoy, listo para hacer este sacrificio vivo, santo, agradable para ti. Amén. La segunda cosa que usted y yo debemos saber, bueno, Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Diga: hechura suya. Hemos sido creados por Dios, y usted y yo debemos vernos como Dios nos ve. aunque usted y yo podamos estar haciendo cosas incorrectas ahora, aunque usted y yo no podamos estar de una forma comprometida con Dios a 100%, quiero decirle esta mañana, Dios no te ve como tú te ves. Hay gente que a veces dice, ¿cómo voy a la iglesia, pastor? Si yo sé que estoy haciendo mal. Si... ¿Y dónde crees que vas a poder ser influenciado para cambiar? ¿Lejos de la iglesia? No, hermano. ¿Lejos de Dios? No. ¿Lejos de su palabra? No. Dios no te ve como tú te ves. Dos, Dios te ha dado más de lo que piensas. Dios le ha dado más de lo que piensas. Gedeón estaba pensando, soy el último de la casa. La tribu de mi papá es la última tribu, tribu de Benjamín. Todos somos pobres. Mi abuelito fue pobre. Mi bisabuelo también. Es más, murió de cáncer. Posiblemente yo también muera de cáncer. Y empieza a hablar de una serie de cosas, el sentimiento de las personas, cómo la gente se siente. Pero mire, Dios te ha dado más de lo que piensas. ¿Qué quiere decir esto? Dice, entonces Gedeón le respondió, ah, Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha ocurrido esto? ¿No le ha pasado eso que a veces está orando y dice, ay, oré y encima todo me fue mal? Fui a la iglesia, ay, ¿qué me irá a pasar? Ya la gente no viene a tener una relación con Dios para verse como Dios le ve. Dios quiere que usted entienda que Él le ha dado más de lo que usted piensa. Quiero decirte, Dios te ha dado más de lo que tú piensas. Ese no es un mensaje positivista, ese no es un asunto mental, es un asunto de creerle a Dios, de saber cómo es que Él te ve, de entender todo lo que Él nos ha dado. Dios habló con Gedeón y mire, Gedeón le dijo esto, ¿y dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado? Mire, Gedeón estaba argumentando como usted y yo lo hacemos. Voy a correr un poquito, último párrafo. Dice antes, y el Señor lo miró y le dijo, ve con esta tu fuerza y libra a Israel de la mano de los madianitas. No te he enviado yo, le dijo Dios. A Dios no le importaba lo que, mire, Gedeón le estaba contando una historia de, este parecía de esas, antiguamente habían las radionovelas, ¿no? Esas que te hacían llorar con los efectos. Ustedes no han escuchado, esta generación no conoce de esto. Le estaba contando una novela, Gedeón, a Dios. Y Dios, mira, Gedeón, ¿sabes qué? No te he enviado yo, le está diciendo. En otras palabras, mira, importa muy poco lo que tú pienses ahora, Gedeón. Quiero que sepas que te he dado más de lo que tú piensas. Te he dado más de lo que tú piensas. Y él respondió, ah, Señor, ¿cómo libraré a Israel? Y mire lo que Dios le dice. He aquí, mira lo que dice él. Mi familia es más pobre en Manasés. Y el menor de la casa de mi padre soy yo. Mire la visión que tenía Gedeón de sí mismo. Pero Dios le dijo, yo estaré contigo. Yo te he enviado. Yo te he enviado y yo lo voy a hacer. Segunda de Pedro 1:3, pues su divino poder nos ha concedido, diga todo. Diga todo, lee mi monitor, dice, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Dios nos ha concedido todo y debemos movernos en la forma que Dios tiene. Dios te ha dado más de lo que piensas. Número uno, Dios no te ve como tú te ves. Número dos, Dios te ha dado más de lo que tú piensas. No mire a su alrededor. Ay, quienes me halagan. Ay, cuántos están conmigo. Ay, ¿qué tengo? No, ese no es tu felicidad. Saber que Dios me lo ha dado todo. Y esto es fe. Es ver lo invisible. Creer lo increíble y recibir lo imposible. Finalmente, Dios está más cerca de usted de lo que usted cree. Versículo 16, Dios le dice a Gedeón, pero el Señor le dijo, Gedeón, yo estaré contigo y tú vas a derrotar a Madián como a un solo hombre. Gedeón, yo estaré contigo. ¿Sabe cómo eran los madianitas? La Biblia dice, capítulos más adelante, que estaban tendidos en la arena y eran como langostas, una cantidad, era un ejército inmenso. ¿Y Gedeón? ¿Quién era Gedeón? ¿Cómo se veía Gedeón? El último, el pobrecito. Si lo volvemos peruano, de repente él diría, Señor, yo soy de aquí, de la zona sur, pasando el puente de Tocongo. la Avenida Los Héroes, al final, a la izquierda. ¿Ha escuchado usted cuánta gente le dice, oye, ¿y dónde vives? Ay, ¿cómo te explico? Y no es cómo te explico porque sea difícil de llegar, sino porque tiene vergüenza, porque está en la insuficiencia de sus emociones. Y, ay, ¿cómo le digo? Ay, qué roche, no. Pero Dios estaba diciendo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a Madián. Se acabó. No me importa quién, qué es lo que tú piensas. No me importa de dónde vienes, quién es tu abuelito, ni qué tribu eres. Gedeón, lo que me importa es, he decidido, yo estaré contigo. Yo no te veo como tú te ves. Yo te he dado más de lo que tú piensas. Y además estoy más cerca de ti de lo que tú te has imaginado. Porque él decía, entonces, si Dios existe, ¿por qué los enemigos nos han invadido? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La gente que está llena de interrogantes, quiero decirle a usted, Dios está más cerca de lo que usted se imagina. Pero no para responder tus interrogantes, sino para decirte de esta forma: yo te he enviado, ve a hacer lo que tienes que hacer. Hay gente que, ay, Señor, ven, respóndeme. Piensa que Dios es Lexus o su diccionario de enciclopedia. Es necesario, número uno, Dios no te ve como tú te ves. Dios le ha dado más de lo que usted piensa. Y Dios está más cerca de usted de lo que usted cree. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí donde está, yo quiero animar, levante su mano, ore conmigo esta mañana. Diga, Señor, te pido perdón. Muchas veces he venido delante de ti y jamás me he presentado como una ofrenda muchas veces delante de ti, sino que he venido conmigo y juntamente conmigo mi altar, mi ego, mi propio ego, porque muchas veces vivo en la insuficiencia de mis emociones, tratando de agradar a todos, tratando de ser afirmado por todos, tratando de no ser juzgado injustamente, tratando de tener mi afirmación por lo que otros dicen, cuando en realidad tú anhelas que yo viva pensando en lo que tú tienes para mí, en tus propósitos, en tus deseos. Dios, en esta mañana me acerco a ti, dígale, me acerco a ti, sin temor me acerco a ti, Señor. Tú eres Dios y tú no me ves como muchas veces yo me veo. Tú no me ves así, tu palabra dice, soy hechura tuya, soy imagen y semejanza tuya. Aunque puedo haber estado haciendo cosas incorrectas, pero soy tu creación. Y en esta mañana, Dios, dígale, yo tomo la decisión de hacer de lado de mi vida todo sentimiento de insuficiencia, todo sentimiento de insuficiencia, y en esta hora yo decido ser esa ofrenda para ti, ser ese sacrificio para ti. No voy a buscar agradar a otros y dejándote de lado a ti, voy a buscar agradarte solo a ti, Señor. Solo a ti, Dios. Voy a buscar agradar tu corazón, Dios. Voy a reconocer en esta mañana que no solamente debo verme como tú me ves, sino tomo esta palabra, que tú me has dado más de lo que pienso, Señor. Perdóname por haber estado mirando alrededor lo que tengo, lo que poseo, y fijando mi felicidad en eso, cuando en tu realidad me has dado más de lo que pienso. Y tú estás más cerca de lo que yo me he imaginado todo este tiempo, Señor. Gracias. Te necesito, Señor. Dígale. Gracias te doy, Señor. Te doy gracias, Señor. Si tienes algún pedido de oración, escríbenos a oracion@iglesiadelrey.com. Si necesitas mayor información acerca de nuestra iglesia y nuestros programas, puedes visitar nuestro espacio en el internet www.iglesiadelrey.com o encuéntranos en Facebook como Iglesia del Rey. Con nosotros será hasta la próxima. Que Dios te bendiga. Ayer, hoy, por los siglos, siempre Jesucristo es el mismo, en los sombra de tu cruz me guiará tu luz, me rindo ante ti. Cruz, mi esperanza es.